este mundo es pesado si no tienes nadie que viva por vos. Si perdí la mirada, si perdí la razón, fue por miedo a encontrarme de nuevo tu cara, de nuevo tu voz. Me dejaste encerrado dentro de una canción que aunque nunca cantaba, igual te sonaba de algún otro amor. Y a la noche llegabas y me dabas calor, solo el que te quedaba. Despierto hoy a buscarla de tu mano.